¿Qué pasa con tu vida, amigo mío? ¿Qué se dibuja en tu rostro, tanta amargura? ¿Qué hay tristeza en tu interior, algo que no le des razón, a lo que no le des salida? Tal vez los que fueron tus amigos te abandonaron sin razones, sin motivos, y hoy te das cuenta que necesitas en verdad un verdadero amigo. No finjas más que eres feliz, que hay gozo en tu corazón, que no hay motivos de sufrir, que no hay motivos de llorar, cuando tu alma gime porque está encadenada sin libertad. No finjas más, detente ahí, basta ya de caminar sin rumbo fijo, sin saber dónde tu vida irá a parar. Por favor, no fingas más y acude a Cristo. No sigas caminando por el mundo como si todo lo tuvieses a la mano, porque fingir, si en Jesucristo hay esperanza para ti. Tu alma se derrame, si en cada gota tu vida se te irá, no finjas más. Abre tu corazón, Jesús lo llenará. Que no hay motivos de sufrir, que no hay motivos de llorar, cuando tu alma gime porque está encadenada sin libertad. Sin rumbo fijo, sin saber dónde tu vida irá a parar. Por favor,